Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Viví experiencias únicas en San Juan. Despertá tus sentidos, animate a la aventura, apasionate por el deporte, maravillate con los mejores espectáculos culturales. Desconectá para conectar. Venite a San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, un noticiero que producimos desde todo el país, que se emite desde Rosario y en estos días con Radio Kermés de La Pampa funcionando como centro de producción. Comenzamos con nuestra única edición de hoy, lunes 13 de enero de 2020. La muerte de tres niños huichí en Salta en menos de una semana y en el marco de un aumento de la desnutrición y más riesgos de decesos obligó al desembarco urgente en esa provincia del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. La realidad de las comunidades originarias en el norte salteño es crítica. La nación y la provincia anunciaron que implementarán medidas concretas para paliar esa grave situación social. Las ministras de Salud y de Desarrollo Social Provincial, Josefina Medrano y Verónica Figueroa, explicaron las acciones que se encararán. Vamos a trabajar mañana en varias áreas con los equipos que vienen acompañando al ministro Daniel Arroyo. Vamos a trabajar con el equipo de asistencia crítica y vamos a trabajar con el equipo del plan alimentar. Vamos a adelantar los procesos, la firma del convenio se va a hacer mañana, se va a adelantar, no va a ser el 23, va a ser mañana. Y además vamos a estar poniendo ya nuestros equipos a trabajar juntos para los operativos de entrega de las tarjetas. Igualmente, la criticidad de esta situación nos hace dirigirnos al norte, poner nuestro foco en el norte y adelantar la propuesta que nosotros teníamos hacia Nación de pensar en estas formas de intervención a través de módulos alimentarios. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Y vamos a intentar también hacer una intervención pensada en el futuro, pensada a largo plazo. Si bien vamos a atender esta situación de emergencia, también vamos a pensar que esta intervención tenga un impacto en el próximo mediano y largo plazo. Vamos a empezar a trabajar en estas poblaciones, por supuesto que son las más vulnerables, que son las líneas de trabajo principalmente, por lo pronto, del Ministerio de Salud, buscando esto, darle equidad a la gente en la atención y accesibilidad. Y a partir de ese concepto es que el trabajo interdisciplinario con el Ministerio de Desarrollo, que ahora le doy la palabra a la ministra, es que la interacción y la velocidad en la acción en este momento son absolutamente necesarias. Es por eso que mañana estamos viajando a estas zonas para empezar a tomar hacer un diagnóstico y empezar a tomar decisiones. El presidente Alberto Fernández advirtió que entre el Estado Nacional y el Grupo Clarín y las corporaciones mediáticas hay intereses que entran en contradicción. Durante una entrevista con el periodista Horacio Berbisky, al analizar el primer mes de su gestión, Fernández reivindicó el debate que generó en la sociedad la sanción de la ley de medios. No, lo importante es saberlo, lo importante es saberlo y saber en qué campo juega cada uno. Eso es todo. Yo lo que creo es que hubo un momento donde el debate se circunscribió mucho a lo periodístico. Y lo que hay que entender es que son intereses que entran en contradicción muchas veces. Yo también tengo vos sabés que yo he sido bastante crítico de la ley de medios. Pero sí creo que la ley de medios sirvió mucho para plantear el debate sobre qué intereses están detrás de los medios. Entonces eso quedó instalado y hoy cada vez, cada persona que lee Clarín sabe lo que lee, el que lee La Nación sabe lo que lee, el que lee Página, el Tiempo Argentino sabe lo que lee. Con lo cual hay cierto tamiz que ya empieza a funcionar. Ese fue el verdadero éxito de la ley de medios. Plantear un debate que no es un debate de Argentina, es un debate del mundo. El mundo entero debate hasta dónde llega la imparcialidad de los medios, por esos intereses que objetivamente tienen. Y que en términos periodísticos algunos llaman línea editorial. La línea editorial es: en este medio podés decir hasta aquí, porque de aquí en más empiezan a jugar los intereses de los dueños del medio. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Entre 2010 y 2019 hubo 2.749 femicidios, según el informe que en 17 provincias de nuestro país hizo el Observatorio de la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana. Nuestros compañeros de la FM Nexo de Córdoba entrevistaron a la coordinadora Betiana Cabrera Fasolis. Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Se conoció la semana pasada el informe del Observatorio Mumalá de estos últimos 10 años relacionado con la violencia de género. Mumalá es un observatorio nacional que se encuentra en 17 provincias que detecta y sigue los casos de violencia de género para después visibilizarlo. El informe refleja que en estos últimos 10 años hubieron 2.749 víctimas de femicidios y en el pasado 2019, 284. En una primera reflexión, Betiana Cabrera Fasolis, quien es la coordinadora del Observatorio Mumalá, nos comenta acerca de los datos recopilados. Estamos bastante estancados como sociedad, porque si bien aumentó la visibilización, eso todavía no lo vemos reflejado en las estadísticas. Estamos hablando de un femicidio cada 31 horas, es decir, casi un femicidio por día. Todavía nos sigue faltando conmover al resto de la sociedad, ¿no? Porque digo, todavía nos falta un montón en el sentido de movilización popular. Pero sin lugar a dudas, de lo que más nos falta y de lo que nunca tenemos que dejar de reclamar es de políticas públicas integrales. Esto que nos comenta Cabrera Fasolis sobre la falta de políticas públicas integrales viene a colación del dato de que solo el 17% de las víctimas de violencia de género ha realizado la denuncia. Sobre el rol del Estado actual en estos poco más de 30 días de gestión, la coordinadora del observatorio nos comenta. La verdad es que tenemos muchísimas expectativas con la creación de este nuevo ministerio, ya darle la entidad de un ministerio y ver también quiénes son las componentes y les componentes de ese ministerio, me llena de muchas expectativas, porque me parece que vamos a poder avanzar sin eufemismo, vamos a poder exigir un presupuesto acorde para sancionar y erradicar la violencia, pero también para prevenir y para promocionar. Vamos a poder abordar estas temáticas que son medias transversales. Ver a las ministras, ver a las ministras, pero también ver al resto de los funcionarios y demás, con pañuelo verde, nos habla de un posicionamiento claro en cuanto a al cuidado de derechos, ¿no? Y el tratar de lograr la equidad en esta desigualación histórica que hemos tenido las mujeres en nuestros derechos. Para el mes de febrero, el observatorio brindará un informe sobre los femicidas, con la necesidad y objetivo de interpelar las masculinidades. Informó para Informativo Farco Federico Magni de Radio Nexo Villa Allende, Córdoba. Comenzaron las capacitaciones obligatorias en temáticas de género a las autoridades estatales, tal como había anunciado el Gobierno Nacional en el marco de la Ley Micaela. El primer encuentro fue con la presencia del presidente Alberto Fernández y las máximas autoridades de gabinete. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la investigadora y socióloga, Dora Barrancos, consideraron que se trató de una jornada histórica. Hoy, que se cumple un mes de nuestra gestión, se cumple también un año de la promulgación de la ley 27.499, conocida como Ley Micaela. Todos recordarán y todas recordarán que lleva ese nombre a partir del femicidio de Micaela García. Esa ley establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y de violencias por razones de género para todas las personas de la Administración Pública Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Hoy a un mes comenzamos las capacitaciones, ni más ni menos que con el presidente y con todo el gabinete y con todos los secretarios y secretarias. Bueno, es un día histórico, ¿eh? Es un día histórico gracias a la responsabilidad del nuevo Estado argentino. Gracias al señor presidente, a su ministra y a esta vocación, creo que de enorme convicción, por finalmente erradicar las bases de sustentabilidad de lo no democrático y de la desigualdad. Pero hemos asistido en este último ciclo, universalmente, estoy pensando sobre todo en las sociedades occidentales, a una manifestación ardorosa de agencia por los derechos de la diversidad. Y la Argentina en ese punto ha señoreado la escena universal. Nosotros pudimos tener en la Argentina, en el bello ciclo anterior, nada menos que la Ley de Identidad de Género, que a mí me gusta decirles que fue el bien de exportación. Familiares, vecinos y vecinas del partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires pidieron justicia una vez más por el femicidio de la joven Natalia Sabán. La danzarina del envión comunitario de La Colmena tenía 16 años. Quienes se manifestaron pidieron respuestas documentadas a la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil de San Martín. Una de las voceras del reclamo es Malvina Sabán, la mamá de la víctima. Dijeron que un nene la mató por accidente. Limpiaron la sangre y escondieron el arma. El fiscal de la causa derivó la responsabilidad de la investigación a la gendarmería por presunción de encubrimiento de la comisaría de José León Suárez. El arma nunca apareció. Cuando la policía fue a la casa ya no había manchas de sangre. Habían lavado la escena del crimen. La autopsia confirmó que la chica tenía el arma apoyada en la cabeza cuando recibió el disparo. Natalia Sabán murió hace un mes después de recibir ese disparo en la cabeza. La mamá acusa al novio y a su familia y dice, si no fueron ellos, ¿por qué ocultaron pruebas y desaparecieron del barrio? A mi hija le pegaron un tiro en la cabeza el día 8 de diciembre. El novio le pegó un tiro en la cabeza y bueno, hasta el día de hoy no tengo respuesta de los asesinos de mi hija. En realidad se escaparon los cuatro, digamos, la madre, los dos hermanos y el padre de este chico. Y bueno, acá estamos porque la comisaría de Cuarta no hizo lo que tenía que hacer. Trabajadores y trabajadoras que sufrieron despidos durante el macrismo en organismos estatales siguen luchando por la reincorporación. En algunos casos expresaron su insatisfacción con las respuestas de las nuevas autoridades. Es el caso del área de agricultura familiar, según nos informan nuestros compas de Radio Kermés desde La Pampa. Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Trabajadores y trabajadoras de agricultura familiar de La Pampa terminaron con cierto desencanto el encuentro con las nuevas autoridades del área. Esperaban una respuesta positiva concreta al pedido de reincorporación de quienes sufrieron despidos en la etapa macrista. Pero según explicó el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, Gustavo Rongovius, las autoridades volvieron a pedir más tiempo para analizar cada situación después del vaciamiento que hizo la gestión anterior. Y hay una sensación de desencanto, ¿viste? Porque nosotros tomamos las palabras de los candidatos y tomamos las palabras de los funcionarios flamantes que se comprometieron a la reincorporación, que reconocieron la necesidad imperiosa de que los trabajadores y trabajadoras despedidos de agricultura familiar volviéramos a tener funciones y a trabajar con el campesinado. Y fuimos, a pesar de que ya le habíamos pasado hace 20 días un listado, fuimos a una reunión donde nos dijeron que se iban a volver a analizar esos listados y íbamos a volver. Entonces nos queda un sabor agridulce porque de alguna manera nos dicen que sí, que vamos a seguir en el camino de la reincorporación, pero para el que está despedido, para el que está echado, para el que no tiene trabajo o el que está changueando, pedirle más tiempo, viste, es un poco, es un sabor agridulce, porque te dicen, sí, no te hagas problema que lo vamos a solucionar, pero no sabes cuándo, y seguimos esperando. Entonces entendemos que no era la respuesta que estábamos esperando de este gobierno, que lo planteó de otra manera. El argumento es que tienen que analizar, que tienen que pasar a legales, que tienen que hablar con el Ministerio de Función Pública, pero bueno, todos sabemos que cuando hay voluntad política, a un funcionario lo nombran en 15 minutos. Nosotros no somos funcionarios, somos trabajadores que, como vos dijiste, tenemos vasta experiencia. Hay algunos que hasta 27 años de trabajo tienen en la institución, y están esperando su reincorporación para hacer el trabajo que saben hacer. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro FM 92.1. Aquí llegamos con la única edición de Informativo Farco de hoy, lunes 13 de enero de 2020. Junto a las radios que integramos Farco, les invitamos a reencontrarnos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Queremos facilitarte las cosas, por eso creamos la nueva app Tarjeta Joven. Descargala en tu celular, podés acceder a beneficios. Contamos con más de 140 comercios adheridos en La Pampa y Córdoba. Conocé todos los datos de tu Tarjeta Joven. Informate de los eventos, acciones y hechos de esparcimiento a través de una agenda. Cuenta con un mapa interactivo que permite acceder a ubicaciones en tiempo real. Cerca es mejor. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de La Pampa.